Esa es mi pregunta. ¿Con qué criterio se mide si alguien es buena o mala persona? ¿Y usted se considera buena persona? No, no tengo ni idea. Eso lo dirán los demás, no yo. ¿Qué es eso? Pero bueno, usted una impresión de sí mismo debe tener. No, porque no sé. Si no sé qué es lo bueno y qué es lo malo, y qué está bien y qué está mal, ¿cómo me puedo considerar de alguna manera? Puede ser. Pero hay cuestiones... ¿Qué es buena persona? ¿Con qué parámetros se mide una buena persona? A ver, ¿qué tiene que tener una persona para ser buena persona? Pregunta. No sé. Me parece fundamental no lastimar al... O sea, lastimarse uno y lastimar al otro. Pero tampoco sé si eso haría a una buena persona. Claro, no sé a qué se considera una buena... Porque si es por las diferencias ideológicas y por el proceder, usted tiene diferencia ideológica con todo el mundo, hasta creo que consigo mismo. Qué exagerada que... ¿Por qué no habla de usted? Yo estoy hablando de mí, no hablo de usted. Por eso, no, hable pero... de usted, no me incluya a mí. No, le digo que por ahí, o sea, el tema de las diferencias ideológicas, usted puede no estar de acuerdo, pero no considero, por lo menos yo... que sea una mala persona porque tenga una diferencia ideológica con alguien más, ¿me entiendes? Pero alguien que en su discurso estaba incluyendo el dañar a otro, ¿es buena persona igual? Creería que no tanto, pero a su vez también sé que esa persona no es tan suyo lo que dice, ese es el problema. Por supuesto que no es suyo. Ese es el problema, porque ni siquiera... si fuera suyo, o sea, si realmente dijera hay que matar a esos negros de mierda porque lo cree, porque todo su fundamento de vida está basado en esa idea, bueno, digo, está, entonces no sos buena persona porque si tuvieras la posibilidad lo harías. Pero hay mucha gente que lo dice y si mañana le dicen hay que quererlos a todos, es capaz de ir a abrazar a todos los que se le crucen en el camino. Entonces no son ni buenas ni malas personas, sino mediocres. Sí, algunos sí, algunos son demasiado boludos, pero por eso... ¿Mediocre? No, ella es peor todavía. No, la palabra mediocre es peor que boludo. ¿Usted dice? Para mí sí. Para mí es mucho más duro que te digan sos un mediocre que sos un boludo. Yo prefiero que me digan sos un boludo antes que me digan sos un mediocre. Está. Yo prefiero eso. Para mí mediocre es una palabra durísima. Bueno. De las más duras que hay. No sé. No hay nada peor que ser mediocre. Claro, no... hasta este momento no tengo, si se quiere, algo bien claro en cuanto a la palabra mediocre. No me gusta, pero de ahí a que duela, no. A mí sí, a mí una palabra me duele mucho. Si yo quiero insultar a alguien, le digo, sos un mediocre. Para mí es un insulto buenísimo. Negro como crecen flores, más allá del horizonte. Bueno. Igual iba a preguntar una cosa. ¿Un ser finito puede decidir y definir qué es bueno y qué es malo? ¿Qué sé yo? No sé, no me lo está preguntando a mí, me imagino. Sí, no, se lo estoy preguntando a usted. No, qué sé yo, no sé, pregúnteselo a otro. A ver, es la persona que más a mano tengo para preguntarle estas cosas y más cuando usted comienza hablando y a mí se me llenan de... me lleno yo de dudas. Yo comienzo acá y lo primero que viene a la cabeza lo tiro acá. Sin demasiada reflexión previa, sin mucho trabajo de investigación previo. Uh-huh. Uno viene y tira acá, como ya dijimos varias veces, uno lo primero que le viene acá y tiene las dudas que tiene, con lo primero que le viene a la cabeza, lo que anda pensando. Y por eso también es que yo le pregunto. Ajá. Porque usted es, digamos... Pero yo no tiro las preguntas para que usted me las responda. No, pero yo en este caso sí, porque alguien me lo tiene que saber responder en algún momento. No, qué sé yo. Yo no sé, usted me pregunta, el ser finito, qué sé yo. Para mí, la verdad con mayúscula, la verdad no. Es imposible que nosotros... seres humanos mortales la conozcamos, me parece a mí, la verdad. No se va a conocer nunca. Podemos conocer pequeñas verdades, parciales, pero la verdad no la vamos a conocer nunca. Eso es todo lo que le puedo responder para mí. Está bien. Bueno, pero eso es lo mismo que vengo pensando yo. Y bueno, ¿qué quiere? No me respondió mucho más. Y bueno, entonces, ¿qué quiere? Y preguntarle por eso, esa cuestión de que si un ser finito puede definir lo bueno y lo malo. Pero me está preguntando a mí, que no tengo la menor idea, ¿no? A nadie creo que se lo puedo preguntar en realidad. Pero es que supuestamente están... A ver, están supuestamente creadas las leyes, que es la que, si se quiere, manera más finita, definen lo bueno y lo malo. ¿Cómo, cómo? Me perdí porque estaba leyendo un mensaje. Bueno, que están creadas las leyes que supuestamente definen lo bueno y lo malo y están creadas por seres finitos. Pero nunca han funcionado y siempre fueron para el mismo lado. O sea, no, nunca realmente fue para definir lo bueno y lo malo y para que las cosas puedan llegar a ser mejores. La única verdad es Dios. Tonteando y probando sueños infundados. Ya no sabes lo raro que nada tenía sentido. Ay, perdón, amor mío. Fui patoso. Me despertó una idea. A ver. Usted y sus ideas se está complicando. Ahora vamos a leer un par de mensajitos de gente que hacía un montón que no aparecía. Ahora vamos, bueno, a leer los mensajes. Espera que yo. Ah. De Dios. Dios. No, no sé, miren las preguntas que está haciendo. No tengo la menor idea de dónde está la verdad, ni qué es la verdad, ni qué es el bien, ni qué es el mal. Sí, lo que hemos dicho siempre. Si vamos a hablar de un bien y un mal, tenemos que hablar de un Dios. Sino de qué fundamento, de dónde nos basamos para decir, hablar de un bien. Sí. Igual, yo sigo, o sea, en ese sentido sigo creyendo en un Dios. Porque, o sea, no puedo creer que seamos lo único. Está bien, fantástico. Una cuestión de fe suya. Claro. Igual que el ateo, es fe, sí, también. Sí. Todos es fe. Sí. Por eso nunca uno vamos cree a conocer nada. Uno cree que sí y el otro cree que no. Pero estamos en la creencia. ¿Le puedo leer esto? Que con esto sí estoy de acuerdo. A ver. No sé qué es el bien, no sé qué es el mal. Pero algunas cosas sí. Bueno, a ver, lea. ¿Te puedo leer este fragmento del Walden de Turó? Dele, lea, lea. Escuchen, che, que está buenísimo, no se lo pierdan. Ahora te lo repito, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, dice así. Recuerda a tu creador en los días de tu juventud. Levántate libre de cuidado antes del alba y busca aventuras. Que el mediodía te encuentre en otros lagos y la noche te coja en todas partes como si estuvieras en casa. No hay campos mayores que este, ni juegos más dignos que jugar. Crece salvaje de acuerdo con tu naturaleza, como estos juncos y helechos que nunca serán heno inglés. Que retumbe el trueno. ¿Qué importa si amenaza con arruinar las cosechas del granjero? Ese mensaje no es para ti. Busca cobijo bajo la nube, mientras los demás corren a los carros y cobertizos. No permitas que ganarte la vida sea tu oficio, sino tu esparcimiento. Disfruta de la tierra, pero no la poseas. Por falta de iniciativa y fe, los hombres están donde están, comprando y vendiendo y gastando sus vidas como siervos. Lo que te estoy diciendo, que es como un sentimiento que se mete en el cuerpo, te lo pone muy bien, así muestra al revés. Es como yo te dije, como ya te conté, que tú ya sentiste alguna que otra vez, que te da carrerilla y te da mucha. Buenísimo, ¿no le gustó eso? Sí, sí, sí. Ahí sí. Ahí se me está acercando. En eso creo. Y creo que cuanto más acerque el hombre a la naturaleza, más cerca va a estar de la verdad. Me parece a mí. Sí, la verdad que me dejó bastante conforme. Está bien. Ni siquiera Turo va a tener la verdad. No. Pero por lo menos me despejó un poquito la duda. Bueno, le voy a leer dos mensajes de dos personas. Que uff. Uff, no sé si le hice algo eso. Un montón. Hace un montonazo que no teníamos noticias. Primero no quiere decir los teléfonos por las dudas, bueno, aquello. Sí, primero le damos la bienvenida a todos. Muy a este tardes. Escenario de las voces, porque arrancamos así, todos medio desordenados. Como todos, siempre. Bienvenidos a este programa, estamos al 462-2124 y al 156-7076-44. Y al concepto y verás que ya está, sabrás de qué te hablo, ya verás que está claro que tú atizas los morros y te deja para allá. Es que me hace volar, y es que me hace flotar, y yo voy levitando, flotando entre nubes, y a mí que me importa lo de la gravedad. Lo que importa es que siempre yo estoy en el centro, en el punto, en el cómo, donde debo estar, justo en el mío, yo le cuento en el punto, en el epicentro de la felicidad. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. suavemente al baile. Tiende las olas del mar, cantando en la pancha sin saber cantar, las trompetas tocando pipi pa pa pa, y las niñas cantando jiji ja ja ja. Y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, me dice te quiero, mi amor es ciego. Y es que en la oscuridad. Y un correo electrónico, que es el escenario de las voces @hotmail.com. Se siente, yo sé que tú sabes qué cosas lo que sabes de qué tablo, y aunque disimules, verdad que lo sabes, qué cosas lo que sabes de qué tablo. Caliente, caliente, te acercas, ya sabes lo que es. Estoy hablando de ti, te lo puedes creer. Y es el amanecer, y es el amanecer, y es que al amanecer me dice que quiero más que ayer. Al amanecer me dice te quiero aún más que ayer. Mira qué tierno que se puso, Pla. Impresionante. Bueno, saludamos entonces a todos los que están ahí del otro lado, a los que nos escuchan a través del Blogspot, a nuestros bloyentes, oyentes en el exilio. Muy buenas tardes para todos. Le damos la bienvenida, como también, hablando del Walden, a todos aquellos que siguen este programa también en www.radiowalden.com.ar, esta radio virtual que funciona también las 24 horas con música y algunos programitas de la Estación del Sur, que se, en diferido, se reproducen ahí. Sigo soñando, vivo soñando. Bueno, ahora sí le puedo decir los dos mensajitos. Ahora cuénteme. El primero, que tenía que ver con esto de que lo de ser buena persona, ¿no? Ajá. Supongo. Le mandamos un gran saludo a Raúl Jausat. Buenas, tanto tiempo. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Bueno, buenísimo que esté ahí, le mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y nos dice simplemente ser humanista. Sí, creo que es un paso, Raúl. Un acercamiento bastante grande. Acercarse cada vez más a lo humano. ¿No? Lo que pasa que, bueno, justamente, hasta qué punto uno, dentro de la sociedad en la que vivimos, el sistema político en el cual estamos insertos, donde, como ya lo dice su nombre, reina primero, porta primero el capital, antes que el que lo humano, todo, que el hombre, digamos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto una persona es buena o mala cuando ya desde chiquita está inserta en todo este engranaje? Entonces, como que ya funciona, digo, ¿no? Mecánicamente. Sí. Entonces, algunas cosas que piensan que están bien, pero están bien dentro de este sistema. Si se, o sea, no es que están bien, sino que se ajustan. Y está dentro de lo normal, entre comillas, este sistema. Había un chileno que siempre decía, el poder crea una realidad. Sí. ¿No? Era Lechner, un sociólogo chileno. Sí, que también es lo que toma Maturana, en cuanto a que no se puede conocer la realidad, sino que todo, tanto sea el poder como aquellos que están en función de este, van creando las realidades a las cuales uno se atiene desde el momento de su nacimiento. Claro, y aparte, como bueno decía este chileno, el poder crea una realidad. Como esa realidad está creada por un poder, este poder después aplica normas y reglas a esta realidad que él creó. Entonces, obvio que van a parecer normales y se ajustan a esa realidad, pero no hay que olvidarse que es una realidad creada por ese mismo poder. Entonces, ¿hasta qué punto la persona es buena o mala si ya está dentro de ese engranaje? Pero bueno, qué sé yo, no sé. Pero hay cuestiones ante lo que plantea Raúl, de ciertas cuestiones de este humanismo que son, si se quiere, valorables en todas las épocas y aplicables en todas las épocas. El tema es volver a todo esto. Sí, yo creo que por ahí se es más buena persona cuanto más, decía antes, se acerca uno a la naturaleza y cuanto más en cualquiera de decisiones de su vida prevalece primero lo humano antes que cualquier cuestión material o económica, o ¿no? A mí es una percepción también así. Sí. Me parece. Bueno, le mandamos un gran saludo a Raúl. Muchísimas gracias, muchos besos. Apareció otra. ¿Qué? ¿Quién es esa otra? Esa otra que hacía... ¡Puf! El otro día la nombrábamos. Como aquellas personas que hacía un montón que no se comunicaban con este programa. Dijimos, ¿será otra de las personas que se enojó con este programa y dejó de escucharlo? ¿Qué pasó? La Sabri. ¿Se acuerda de la Sabri? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? ¡Hola, Sabri! ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Qué se cuenta? ¿Qué novedades tiene? Porque se... Bueno, la va a contar acá al aire. Bueno, que sea un mensajito si quiere, después se comunica todo, pero ¿qué cuenta tanto tiempo? Bueno, nos dice Olis, tanto tiempo. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Ahí está, sí, la mediocridad es norma ya, Sabri, más o menos. Es regla, es regla general, más o menos. Bueno, después habría que ver qué es la locura. Es que un poco más allá capaz que sí. Pero que dice, estás loco, no te la volé. Eso, ¿vio? Sí. Igual, generalmente se toma la locura, obviamente, sin entrar en lo patológico, como esta cuestión de no atenerse al tiempo y el espacio. O sea, esta realidad, que es precisamente la que usted hablaba, que ha sido creada, el loco no la toma como su tiempo y su espacio. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, su norma y su forma de vida es distinta. Mire, sí, no, diga. Ah, bueno, ante esto es que se toma como loco aquel que no se atiene precisamente a esto. Después ya entramos en lo patológico, que ni siquiera es locura, tienen otras definiciones. Me hice acordar porque usted lo nombraba Maturana. También este chileno, estamos con los chilenos. Sí. Bueno, Maturana mismo, hablando de la locura, ajá, decía que la única diferencia de la sociedad con lo que se toma un loco en un manicomio, uh-huh, es que el loco en un manicomio delira en soledad. Claro. Todos los otros están locos porque se creen normales, únicamente porque es un delirio en masa. Sí, pero no deja de ser un delirio en masa y se lo llama normalidad. Uh-huh. Bueno, en este caso también, mire, me acordaba del planteamiento de Pichón Rivière, que él, o sea, que plantea que él, generalmente esto de la locura se lo toma por lo extraño, pero aún así, en todos los vínculos que uno tiene, esto siempre va a saltar. O sea, estas relaciones que van fuera de lo que sería la armonía del vínculo y la armonía en uno mismo. Entonces, que siempre todos aquellos vínculos que están medio trunco, medio cortaditos, es porque está esta locura y siempre hay uno que la manifiesta. Uh-huh. Pero que no quiere decir que el resto no esté loco. Ay, simplemente la manifestación está dada en uno. Uh-huh. O en un par, en todo caso. Sí. La representa así, uno. Claro, así que eso también tenemos que tenerlo presente porque somos parte de todo esto. También. Y todos tenemos malos pensamientos a veces. En el fondo soy muy bueno, soy pacífico, tranquilo, de espíritu muy puro, virtuoso, impoluto, con un corazón de oro. Soy un santo, un angelito, brilla el sol todo bonito, todo está claro y limpio, todo fluye bien fluido, pienso para mis adentros. Tú eres sabio, un sabio bueno, me lo digo, me autoayudo, palomito que en el pico lleva un ramito de olivo, todo dulce y positivo, estoy en paz conmigo mismo. Pero a veces me tropiezo, o se me cae un tornillo, pasa una mosca volando y me despista su zumbido, o simplemente cambia tiempo. Bueno, otro mensajito. Le damos la bienvenida, lo saludamos. ¿A quién? Nos dice, hola, pasen Zona de Nadie, de Riff. Muy bueno el programa, saludos, Alberto. Buenas, bienvenido. Sí, no sé si lo tuvimos alguna vez, Alberto, le damos la bienvenida, si es la primera vez que se comunica. Uh-huh. Bueno, gracias por estar ahí y le vamos a pasar el temita en la tanda musical, ¿le parece? Muy bien. Bueno, la Sabri que le responde a usted de todas las preguntas que usted le hizo. A ver. Dice, lo sigo escuchando. No me enojé con ninguno, jaja. Yo feliz. Buenísimo. Fantástico, Sabri, encontrar un ser feliz. Hablando de la felicidad. Oh. No voy a adelantar nada porque yo siempre me cometo este error de adelantarme a los hechos. La ansiedad me está matando ahora porque dijo la felicidad, una idea que me pareció alucinante. No sé si fue capaz que fue tratada antes, yo la vi. Usted la descubrió ahora. Sí, una idea que me pareció muy interesante, que la vi en una película de un director que voy a hablar el miércoles. Por eso no me quiero adelantar. No, entonces adelante. No me voy a adelantar, pero hablando de la felicidad, impresionante me pareció la idea. Pero no digo más nada. Y ahora me llenó, le iba a decir quién es, o sea, por lo menos diga de dónde es el director. O digamos, ¿cuál es el asunto? No es occidental, es todo lo que les voy a decir. Qué raro. Sí, ve que tiene ideas interesantes y nos vamos a Oriente, no hay manera. No sé, por esa zona. Bien. No es latinoamericano, ni es europeo.

Lo quiero todo vivo o muertos. Grito sargento en la casa del indio. Doy 10,000 pesos a quien me traiga la cabellera del más mestizo. Y una cabeza cayó en la... Bien, le agradecemos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neomacar, Brac, Urushima, Sherwood. A todos, muchísimas gracias por seguir este programita, apoyándolo, así ese apoyo monetario que hacen para que nosotros estemos también todos los días al aire aquí. Si se quieren seguir comunicando con nosotros, estamos al 462-2124, al 156-7076-44. Parece ser esta una tarde de resurrecciones, de reapariciones. Bueno. Hubo otro ahora que apareció, que hacía bastante también, que estaba así medio desaparecido. ¿De quién está hablando? ¿Se acuerda de un tal Mariano? ¡Hola! ¡Tanto tiempo también! ¿Tanto tiempo? ¿Qué se cuenta, Mariano? Dice, Reolis, chicos. Yo también estaba enojada, pero ya se me está pasando. ¿Cómo les baila? Bien, nosotros re bien. Bien. ¿Y a qué le pasaba que andaba enojado? Bueno, hay mucho motivo para enojarse, ¿o no? ¿Por qué bueno, se enoja uno? Generalmente porque se le hieren cuestiones propias. Las cosas, o sea, que más te enojan y te alejan son cuestiones, o sea, visiones que están alejadas de la idea que por ahí uno tiene o de sí mismo o de todo lo que lo rodea. Ajá. Pero lo malo es que no, o sea, que uno se quede con el enojo. Eso sí me... O sea, como del el hecho del... No poder solucionarlo es lo que no me convence a mí. Sí, las cosas que no hacen mal hay que alejarse. Es tan simple como eso. A veces suena que parece re complicado, pero a veces es tan simple. Simple, tan... O sea, porque si no uno se enoja. Con un, sea el motivo que sea. Te enoja una persona, no la frecuentas más y se terminó. Te enoja... A mí me enoja, por ejemplo, me enoja simplemente estar en algún lugar comiendo con la televisor prendida, y por más que no esté comiendo el televisor prendido, me enoja porque escucho las cosas que se dicen y me enojo. Entonces, ¿para qué me voy a quedar ahí mirando, enojándome y despoticando? No, o sea, lo evito totalmente. Sí. Y evito enojarme. Y así con todo. Hay algo de que cuando uno le enoja alguna actitud a otra persona, uno dice, bueno, algo de eso tiene uno, porque si no, no te molestaría tanto. Pero después hay otras cosas que uno enoja, como diciendo, no puedes ser tan idiota. Sí, no. Me enoja la estupidez, me enoja, por ejemplo. Sí. Entonces, pero bueno, por ahí hay, ante determinadas cuestiones, por ahí, está bien, le enoja la estupidez. Pero puede que esa persona tenga momentos estúpidos, no sea un estúpido. Igual, pero ¿por qué justo coincide cuando está conmigo? Justo el momento estúpido lo tenemos que estar conmigo. Y bueno, pero tal vez usted le... o sea, es como que dice, bueno, no importa, con él puedo llegar a ser estúpido. No, no que lo haga adrede, sino que por ahí, digamos, tiene determinadas actitudes que no la toma como estúpida y que usted sí lo considera así. ¿No sería mejor por ahí ver la manera de decir, bueno, está bien, vos tenés esos momentos estúpidos, no, pero no conmigo? Si querés que sigamos compartiendo cosas, ver que se pueda solucionar, ¿o cree que ya no? No sé, no tengo ni idea. Yo no puedo llegar a lo... Conozco gente que sí, que me parece en algún punto sano y envidiable, qué sé yo, no sé. Que tiene otro grado de tolerancia. Conozco gente que... Ojalá yo pudiera llegar a eso, decir, bueno, pero todas las personas tienen... Les puedes rescatar algo. Y como decir, bueno, que todos... Hay una parte, la gente que conozco está en un mambo más místico. Que por ahí es de esta manera, ¿no? De que el cosmos y que el universo, ¿no? Como que está en cierta... armonía, igual, y que bueno, y que uno tiene que dar amor, igual, después el otro lo recibe, no importa, déjalo, bueno, él quiere relacionar así, déjalo, algo por algo será, y... Pero además está, porque todos... No puedo estamos llegar yo, porque me da bronca algunas cosas, no. El tema es que todos estamos aprendiendo, tal vez, digamos, usted en este momento está en un determinado lugar y las personas con las que se cruza, no es de estupidez, sino que le falta aprender cosas. Por eso le pregunto, porque por ahí uno dice, bueno, te puede enojar, pero si está en proceso de aprendizaje, dale tiempo. Bueno, sí, después aparece siempre un dejo de, así como de soberbia. En decir, bueno, vos ves lo que se está haciendo, bueno, déjalo, está en otra vida. Nosotros estamos en otra vida, tenemos más vidas, bajo nuestra espalda, es lo que se está arrancando en esto. Entonces, bueno, tiene que aprender muchas cosas que nosotros ya aprendimos en otras vidas. Bueno, pero si lo, se lo toma así, se va a quedar solito, porque tal vez usted es el único que está en la última vida. Bueno, pero yo no estoy hablando de mí, hablo de esta gente que conozco. Claro, no, no, yo en eso estoy en desacuerdo, porque, ajá, digamos, puede que usted tenga, qué sé yo, son 7, bueno, usted tiene 6. Son 10, usted tiene 9. Pero uno por ahí está aprendiendo y tiene más ganas de aprender. Uh-huh. Aprenda. A ver si estamos acá. Lejos suyo, por las dudas, página. Está siendo atacado. Pero tranquilo, que desde el gobierno lo tenemos todo controlado. Y una mierda, todo controlado. Todo se estaba yendo al carajo. Ni el séptimo de caballería pudo evitar tal carnicería. Nebraska y Kansas ya no existían. De Colorado no quedó ni rastro. Amarillo estaba el rojo vivo. Y Dallas y Phoenix ardían y ardían. El fuego ardía. ¿Cómo anda, pájaro? Buenas, pájaro. ¿Cómo le va? Nos hace un par de preguntas. Se vino socrático el pájaro también. A ver. ¿Es malo quedarse con el enojo? ¿Es bueno arrancar a los cuetazos con quien nos enoja? ¿Cómo decía Guillermo de Pofay? ¿Curar a los heridos? ¿Curar a los heridos o matar a quien los hiere? ¿Qué dice usted, pájaro? ¿Curar a los heridos o matar a quien los hiere? En el resto del... Te me preguntas, yo lo respondo con preguntas. Es una cosa muy rara, declaraba la NASA, no sé lo que pasa. Y en el Pentágono ya preparaban cuáles serían las represalias. Y en el país de las maravillas, todo se quema mucho más a prisa. Sin afada y ni marines ni CIA, todo a la mierda, justicia divina. Y en la venganza de Moctezuma, va por Chile, por Guatemala, por Argentina, por Nicaragua. Y así se queman las dictaduras. Bueno, Mariano, que nos dice, nos explica. Nos dice, estaba un poco irascible con todos los seres de este mundo. Así que pasé a un retiro espiritual para purificar mi alma y destilar buena vibra. Esto es en serio. Fantástico, Mariano. Muy bueno. Si le hizo bien, está buenísimo. Sí. Siempre esos retiros y bueno. Encontrarse con uno. Claro. Uh-huh. Y como, purificar el alma para venir acá y evitar que no se la corrompan tanto. Aparte porque esa sí también es una de las cuestiones. A veces uno está medio con la guardia baja y la estupidez humana le afecta el doble. Entonces, en ese caso es bueno poder volver a encontrarse, cosa de poder seguir caminando. Bueno, nos alegra que le haya hecho bien, que esté mejor. Sí, muy bienvenido. Vieron las plagas y salieron las ratas buscando carne humana. Y la lluvia así abrazaba Wisconsin, toda Minneapolis y Indianapolis. Puede ser, pájaro, me parece que estoy de acuerdo con usted. Creo que sería bueno. Me parece. Pregunta el pájaro. Ajá. ¿Sería bueno tirar napalm sobre la Plaza Libertad llena de fieles adoradores del maldito San Cayetano? Sí. Ahí yo le respondo que sí. No sé, la compañera, yo le digo sí, pájaro. Bueno, pero no. Mire que hay santo, pero San Cayetano es el peor de todos. A ese lo tengo entre ceja y ceja. Que no me lo cruce pero, nunca. No, pero espere. ¿Por qué? Ahí, bueno, estamos en una diferencia, pero ¿por qué a San Cayetano? ¿Por qué no lo que hicieron de San Cayetano? Bueno, pero ¿quién fue San Cayetano, a ver, en realidad, ¿eh? Y ni siquiera le busco, ¿no? Ah, bueno, no sé. Entonces hay que ver, capaz que fue un garca ese San Cayetano. Pero bueno, pero el tema es que en este caso usted. Fue un garca, si es lo que es. Si es lo que dicen que es. Bueno. Es uno de los grandes cagadores junto con Henry Ford de toda la historia de la humanidad. No, no, porque por ahí uno, digamos, tiene la idea de... Ford y San Cayetano. Sí. No, no sea tampoco así. Ford es muy malo. Están los dos cabeza a cabeza para mí. Pero lo que voy es que, o sea, lo que la iglesia haya hecho de San Cayetano es una cosa. Usted, o sea, si me dice San Cayetano fue un garca igual que Ford, yo se lo entiendo. Y ahí sí tiene toda bueno, la razón. Yo dije, si San Cayetano vamos es lo que dicen que es, ahí cabeza a cabeza con Ford. Pero... Sí, pero el tema de que póngale Santa Bárbara creo que es la de las tormentas. Uh-huh. ¿Qué miércoles tiene que ver Santa Bárbara con las tormentas? Tal vez porque justo una vez pidió una. Averigüe qué tiene que ver San Cayetano bueno, con el trabajo. Vamos a buscar cosas sobre San Cayetano. Igual, hay un par de personas que avísele, tal vez creen en serio antes de tirar una bomba así con el resto. Y bueno, ¿qué quiere? No, no, porque... Un amigo soberbio me dice, no vino al mundo a buscar giles. Y bueno, pero tal vez estas personas sí están en la primer vida y no... Y dan... bueno, se las cortamos. ¿Verdad que les evitamos el sufrimiento? No sea así, tampoco, o sea, tampoco tanta. Porque son malditos, son malos, porque esa gente que va ahí... ¿Qué? No se conforma con pedir trabajo para ellos y sus seres queridos. Piden trabajo para todos los argentinos. No, yo no les dije que pidan trabajo por mí, nadie se lo pidió. No, quédese tranquilo que hay un montón de gente que por suerte ya no pide más trabajo para los argentinos, pero los vienen cagando de una... Salud y trabajo para los argentinos. No, hay un montón... Le digo porque, digamos, tengo conocimiento de causa, que hay mucha gente que no, que a lo sumo pide para él y para un que otro familiar o agradece, pero tranquilón. Bueno, pero nosotros la ligamos de algún modo. Porque esta gente que hace apologías del trabajo y después nosotros... Los vagos. Nos toca, nos roza de algún modo. Ah, bueno, pero bueno, ahí tendría que, digamos, poner una bomba, pero a toda la Argentina, a todo el mundo hasta le diría. Bueno, empecemos por la Plaza Libertad, por ejemplo. Bueno. Después por Estados Unidos, que es el único país donde la libertad es una estatua, por ejemplo. También es otra. Pero yo le respondo a pájaro, sí, estoy con ustedes. Adiós, muy buenas amiguetes, marxen cap a Vic per feina i al casino fer uns cubates. Vaig vomitar la façana de la casa Tarradellas. Ja tornàvem des de Vic i a la rotonda d'Hostalric ens va parar la policia. Puto contra el d'alcoholem i a verge santa, quina angúnia. Però el Quimet... Bien, ahí, nos vamos uniendo. ¿Por qué? La Sabri. También contra San Cayetano. Dice, estoy con usted y con el pájaro, muerte a San Cayetano. Buenísimo, ahí. Vamos a una especie así de secta anti-San Cayetanense. Bueno. ¿Eh? Vamos a hacer la ¿cómo es? ¿Qué sé, la... Las estampitas. Las estampitas. De muerte a San Cayetano. Muerte a San Cayetano. Y la entramos por todas las iglesias. ¿Se suma Sabri? O casa por casa. Así como van todos evangelizando nosotros, sí, también, sí, con sí, nuestra sí. Biblia. Vamos con el Walden acá bajo el brazo. Y las estampitas, bueno, delante y San Cayetano. Eso sí, que es una cosa que siempre me pasa. Con los testigos de Jehová. Me ha pasado, obviamente, que he golpeado mi puerta. Los testigos de Turo. Póngale. Vamos. Claro, no, pero ve, ahí hay una cuestión que no he podido planteársela porque ya directamente ni los atiendo. La verdad, siempre se me quema la leche. Ajá. La cuestión es, si ellos creen en eso y dicen que el tema es para salvarme y demás, y para, digamos, todos los que tenemos que creer y esas cuestiones. ¿Por qué? Si ellos creen, no se quedan con lo que creen. Y no rompan las pelotas al resto del mundo que tal vez cree en otras cosas. Yo le puedo preguntar, si usted cree en lo que cree, le gusta lo que le gusta, ¿por qué no se lo queda a usted y no viene a romper los huevos acá a la radio? Bueno, pero porque... Y bueno, pero acá pueden elegir no escucharnos, no es obligatorio. Si usted puede elegir, se le quema la leche y le cierra la puerta. Sí, por eso lo estoy haciendo, pero bueno, lo que pasa, me generan esas cuestiones. Es lo mismo, compañero. Por más que le duela. Nosotros estamos haciendo... Uno viene acá y comparte lo que le gusta, lo que piensa, lo que le parece, que estamos necesidad. Adoctrinando. No, uno no busca doctrinar, pero viene acá y dice lo que le parece, lo que siente, lo que le gusta. Sí, bueno, pero ¿qué así necesidad de hacerlo público? ¿Qué es en su casa? ¿Le gusta ver La Teta Asustada, la película? Pero ¿qué es en su casa? ¿Por qué tiene que ser a todo el mundo que le gusta esa película? Por y ejemplo. Bueno, yo la vi en mi casa, no se la hago ver a todo el mundo. Bueno, le cuento las impresiones. Esa gente estuvo ya en su iglesia, ya se leyó su Biblia, después va y se la comunica a usted. Puede ser lo mismo. Y busca sumar adeptos. Y bueno, pero sí, por eso yo ni con la teta asustada. Por eso están convencidos esos pobres chicos. Ajá. Que van para ahí, tan convencidos de lo que están fomentando. Uh-huh. Están convencidos de eso. Y para ellos probablemente sea un bien y sea la salvación. Y quieren, sienten esa necesidad de comunicárselo al otro. Uh-huh. Digamos, salvando la distancia, lo mismo. A mí me encanta una película y me parece que es buenísima. Y yo te la voy a contar para que vos también la comparta, porque te voy a decir, esto es bueno, tengo convencido de que esta película es buena. Sí, sí, sí. Mírala. Creo que salvando la distancia me parece que es más o menos lo mismo. Ah, bueno. No sé. Yo no lo encontraba, no lo veía de la misma forma, por eso es que se lo pregunto. Además, porque por ahí no es que directamente uno no cree en nada. A mí me pasa que si se quiere en un Dios, póngale, creo. Entonces, ante esa situación, yo lo único que por ahí... A la felicidad o lo que ellos plantean como felicidad, tal vez los dos queremos lo mismo. La vamos a buscar de diferentes maneras. Uh-huh. En puntos muy distintos. Pero la búsqueda de la felicidad va a estar dada y la creencia en un Dios está. Pero no me convence la idea de cómo el adoctrinar eso. Es lo único que no me gusta. Y bueno, sí, a nadie le gusta que lo adoctrinen ni que le vengan a tirar una verdad. De ningún punto de vista. Uh-huh. Yo rechazo todo cuando ya vienen, empiezan hablando, decir, mira, esto es la verdad o esto es así, yo ya directamente lo censuro automáticamente. Pero bueno. Las dos pasadas, miren, ¿no? ¿Quiere el programador cómo arrancamos? Sí. Delirio total. Bueno. Pero bueno, saludamos a todos los que están del otro lado, los que aparecieron hoy después de tanto tiempo, contento, una alegría que estén ahí. Muy bienvenidos todos, tanto sean nuestros oyentes en el exilio, estos reaparecidos y todos aquellos que están compartiendo con nosotros este lunes del escenario de las voces. Bien, estamos al 462-2124, al 156-70-76-44, nos tenemos que ir a la tanda musical y publicitaria. Uh-huh. Va a sonar, Alberto, el tema que nos pedías en la tanda. Uh-huh. Y ahora, el tema de riff. Sí. Y ahora un tema que, bueno, se lo debíamos al amigo Kur del viernes pasado, me parece. Claro, el amigo Kur nos había pedido Cita Rosa, entonces aquí cumplimos con él. ¿Qué dos temas vamos a escuchar? No se acuerda. A ver, operador, hay que estar en todo, operador. ¿Cuál es la diferencia? Me dice que uno es de Corrales a Tranqueras. Ahí estamos. El otro, pero no lo escucho. Más fuerte. No sé, romance, no entiendo nada. Tiene una boca en la papa. Tiene una boca en la papa y una papa en la boca también. Ambas cosas. Romanza para un negro, no sé qué, me dice. No sé, no entendí nada. Bueno. Bueno. ¿Qué dice Mariano? A ver, leemos este y vamos a escuchar los temas de Cita Rosa. Dele, dele. Si pasamos por la vereda del Zanca, lo más aconsejable sería cruzar a las de enfrente. Sí. A lo sumo, instar a unos fieles para que nos acompañen. Exacto. También los adoctrinamos, mirá, pero. Y le empezamos a mover la cabeza, pero vení. Ni conmigo. Dejate estos giles, dejalo. Vos los ves felices, mirá las caras, ¿tan felices? No. No. Vení que yo te voy a mostrar la cara de la felicidad. No, no, no. No, eso no me lo prometa porque juro que no agarro viaje. ¿Y cuál es la diferencia al fin? Si todo está al fin. Bueno, nos vamos con los dos temas de Cita Rosa. Vamos, vamos. De Corrales a Tranqueras, ¿cuántas leguas quedarán? Dicen que son 11 leguas. Nunca las pude contar. Las hice con agua y viento, escarcha de luna y sol. Pero entonces no contaba, porque iba rumbo al amor. Entonces todo cantaba, agua, tierra, viento y sol. Entonces todo era canto, porque iba cantando yo. Mi flete era parejero, mis años de domador. Y los caminos cortitos, pa'l trote del corazón. Camino de mis recuerdos, tierra roja y pedregal, bordeado de cerros parejos que se inclinan al pasar. Vigilante, miriñaque, cerro de mi soledad. Repechado por mis cantares, sombra de toro y chilcal. Me duele la vida, cansado de tanto changar, baldao por los redomones, ya no las puedo contar, y quebrado por la pena,

sale todos los días en www.radiowalden.com.ar en diferido. O sea, hoy en lunes en Radio Walden está sonando el programa del viernes. Así es la cosa. Bueno, no dijimos, supuestamente tendría que estar Joana con nosotros hoy. Sí. Arrancamos en un delirio cualquiera hoy, así. Y bueno, nos olvidamos de muchas cosas, decir. Pero bueno, entre ellas, Joana hoy no podía venir, así que seguramente estará con nosotros el miércoles, suponemos. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, si se quieren comunicar, 462-2124, 156-70-76-44. En la tanda, bueno, escuchábamos primero dos temitas de Zita Rosa que le debíamos a Kurt. Esperemos que ande por ahí, que los haya podido escuchar. Ojalá así sea. Después escuchábamos Zona de Nadie de Riff para Alberto. Y después era otro pedido, porque la Sabri nos mandaba un mensajito y nos decía, quiero escuchar La Carta al Rey Melchor, si está. Sí, aquí está Sabri, cómo no va a estar. Así que escuchábamos el temita de Pla dedicado para la Sabri. Y Mariano, que nos decía en un mensaje: a ver. En mi niñez, en una escuela religiosa, con la inocencia más pura, le dije a una monja si quería verle la cara a Dios. Acto seguido me llevaron de la oreja a dirección. ¿Qué cosa? ¿Por qué, Mariano? Qué mal qué feo. Usted simplemente le dijo si le quería ver la cara a Dios. Pero igual lo está... ¿Cómo? Ay, espere, que es uno de los pecados, supuestamente. Ay, trato de acordarme. Uno tuvo una infancia cruzada por eso y algunas cosas, ajá, le quedaron. Ahí está. Es que está nombrando... Sí, está, o está diciendo su santo nombre en vano, una cosa así es la frase. No utilizáis mi santo nombre en vano, no los mandamientos. Esa, entonces no puede andar diciendo Dios, porque se le canta. Ah, capaz. Y claro, más allá de que tal vez él no tuvo, aparte, igual en eso se ve que la maestra quería verle la cara a Dios, porque no podés pensar tan mal para niño, ir. Mariano. Claro. Capaz un niño medio pervertido, pero un niño. Y tal vez no tenía noción de que ya era pervertido, pero... Claro, estaba en el reconocimiento de su cuerpo. Y sí. Estaba en la edad de la lactancia. Y bueno, ve. Entonces, era obvio, monjita. ¿Qué? No entienden nada de los monjas, de los curas, no entienden nada de nada. El tema, lo peor de todo esto, es que se hacen los asexuados cuando no son asexuados. ¿No son asexuados? No. O sea, que me... No sé, para mí va contra natura esa cuestión de hacer los asexuados al pedo. A los curas. ¿Cómo hacen? No sé. Supuestamente, digamos, hay muchas cuestiones para con... Digo, acá no estamos hablando de la religión católica en particular, digamos, en general. Los monjes que se van a las abadías, a los retiros y viven así retirados. ¡Wow! Tienen que tener también una cuestión espiritual, digo, muy fuerte. Y una cuestión mental también, más que nada. Lo que pasa es que en algunos casos... O sea, no sé si es realmente por elección, o sea, en esa búsqueda superior. Sí, yo creo que hay un montón que es por elección. Por eso, no. Pero digo, en algunos casos se da eso, pero también en otros para tapar un montón de cosas. Entonces está esta búsqueda como, o sea, onda, le doy un ejemplo, boludo, pero que usted es un supuesto pecador. Como en mucha época el hecho de ser homosexual, entonces era, oh, lo peor, que estabas enfermo. Entonces, a partir de ahí, se hace cura como para salvarse. Que, digamos, he escuchado unos cuantos casos. Y que uno dice, pero no, es peor todavía. Porque estás, o sea, yendo en contra de todo lo tuyo. Sí, bueno, hay esos casos, pero también hay los otros, que hay un convencimiento y que sí, no, usted sí. No lo va a comprender, ni yo también, o sea, ni no, muchos sí. Lo van a comprender, que, o sea, son cuestiones así espirituales muy fuertes que le pasa a algunas personas y... Realmente creen en eso y es por elección, no es todo también, no, porque tienen que solucionar un mambo. Hay muchos casos que creen en eso y se les produce algo internamente muy fuerte a nivel espiritual, que si a mí, a usted y a cualquier otro no le pasa, no lo va a comprender. No, es así, no. Y es por elección, sin duda, conozco, sé que hay un montón de gente que es por elección. Pero bueno, se le producen cosas que a nosotros no nos pasó, no sé cómo lo vamos a entender. Si tiene, igual, si tienen la fuerza y esas ganas, que se pueda hacer, es... Alucinante. por ahí uno porque no lo... ni lo ha experimentado, ni ha conocido muchos casos. Entonces son más bien los raros. Ajá. Bueno, el pájaro. ¿Qué nos dice? Dice, acá en el barrio, verle la cara a Dios significaba otra cosa. Yo también, por eso le digo, sí. Creo que la misma que significaba para Mariano, pájaro. Me parece que estamos todos hablando de lo mismo. Por eso yo le decía antes de que nos fuéramos a la tanda, si, digamos, se me acerca alguien, no sé si a usted, pero algún... Yo no dije Dios, yo dije, te voy a mostrar la cara de la felicidad, no dije Dios. No sé, vos, me parece que... No dije Dios, que... dije bueno. Felicidad en lugar de Dios. Fue lo mismo, Dios es amor y felicidad. Bueno, pero es como que, pero igual ya uno le remite a eso, entonces nada. No. Ajá. Obviamente. También depende quién venga. Claro, depende quién le dice eso también. Claro, por eso, depende quién haga el ofrecimiento. Uh-huh. Uno a ver cuánto cree o no en Dios. Uh-huh. Buenas tardes, le decimos a Diego Lata. ¿Cómo le va? Que nos manda un mensaje y nos dice: lo de asexuado, ¿es por Mariano o la monja? Jaja, Hendrix para Mariano. Bueno, ahí le dedicaron Hendrix, Mariano. Ahí estamos. ¿Escuchó? Nah, es sobre por la monja y los sacerdotes. Uh-huh. Bueno, Mariano, ¿qué nos dice? Me acusaron de hereje por usar el santo nombre de Dios en vano. Ahí está, y lo dijo bien él. Y yo solo quería que le viéramos la cara juntos. Mariano es un ser solidario, él quiere compartir. No era una cuestión individualista, fea. No, él lo quería compartir con usted, monja. Juntos. Pero ven, qué mala que es la gente. Tal vez esta gente dice, no estaba preparada para esto. No está preparada para compartir, para colectivizar. Claro. Para una vida en comunidad, en armonía y alegre. No, se atiene. Eso se apropian de Dios. Pero además se atiene a lo que dice ahí, entonces ya está, ya es hereje, ¿no? No indagan tal vez en la necesidad del niño. No, el niño quería conocer. Uh-huh. El niño tenía sed y tenía hambre. Bien, bueno, le mandamos un saludo a Diego Lata. Muchísimas gracias por comunicarse. Exacto, ¿cómo anda? ¿Bien? Bueno, me alegro mucho que esté así de bien, contento y dando tumbas carneras mientras me responde. Ay, qué bueno, es bueno sentirlo así. Sí, se sienten sus vibras, Dieguito, desde acá. Le mandamos un saludo a Joana, se anda escuchando también por ahí. Esperemos que nos pueda escuchar aunque sea un ratito. Uh-huh, le esperamos el miércoles. Uh-huh. ¿Y qué más? No les sabría decir. Bueno, nada más. En este caso, en este momento tendría que hacer el informe de ellos. Así que nosotros tenemos que volver. No tenemos nada más. No, yo había traído. Ah, ¿sí? ¿Trajo algo? Sí. A veces me yo estaba boludeando, la estiraba. No, decía, pero... pelotudeces para estirar el tiempo y irme otra vez a la tanda. Lo que pasa es que la producción nos dice generalmente, cuando pasan estas cosas, si ustedes tienen algo, aunque sea de algún tema que venimos hablando, veo que por ahí... quedan preguntas ahí al aire. Uh-huh. Yo había traído. Ah, bueno. ¿Se acuerda que estuvimos hablando? Bueno, no, uno no puede evitarlo. De las cuestiones de la numerología. Sí, siempre hablamos de esas cosas. Bueno, primero lea el mensaje y después yo le cuento. Bueno, no, Mariano. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Al final, dicha monjita. Ajá. Terminó colgando los hábitos y hoy tiene como 5 pibes. La verdad, estaba para llevarla al reino de los cielos a caballito y de vuelta. Bueno, qué suerte, mire con qué monjita que se encontró. Yo generalmente las monjitas que he visto era para que lo lleven a uno al infierno. Ojalá. No, no es ni para que lo lleven a ningún lado. No sé. Yo he visto varios curitas que... ¿Sí? Sí, además, por donde yo, digamos, donde viven mis viejos, está el seminario a unas cuantas cuadras. Pero se podía llegar. Y era de lindo verlo jugar al fútbol. Porque no tenían puesto la sotana. Ah, jugar al fútbol, los curas también jugaban, sí, al fútbol. Sí, en este caso porque es el seminario, entonces había muchos que estaban... Bueno, al pedo, no me vengas a eso, pusieron a jugar al fútbol o a la PlayStation. Y son estudiantes, estos no jugaban a la PlayStation. Ah. Entonces jugaban al fútbol. Y estaba lindo verlo porque no estaban de sotana precisamente, entonces en verano con shortcito y remera. Qué cosa, hasta los curas, ¿no? Las mujeres son terribles, ¿eh? ¿Por qué? Si miran un partido de fútbol, miran a los jugadores, los curas también los miran. Miran a todos, son peores que los hombres. Espere. Bueno, no usted, en todo caso, el hombre. Sí. ¿No mira a todas las no, chicas? No, yo no. Yo no. Yo soy hombre de una sola mujer. Bueno, está bien, pero es usted, no necesariamente son todos así. Bueno, usted me pregunta a mí. Yo hablo desde mí. Bueno, pero en ese momento no yo... No sé qué hacen los otros. Los otros seres. Sí. Bueno, pero en ese momento yo no estaba de novia ni nada. Tenía 16 años. Estaba... Se estaba descubriendo. Sí. Llevaba una vida un poco más salvaje de la que llevo acá. Claro, y sí, bueno, estaba en la plena... Y bueno... En la plena plenitud. Claro. De la vida. Y además, porque, digamos, la pileta, el camping al que uno asistía está enseguida, entonces uno tiene que, como que pasaba por todo junto. Claro, y ahí los observaba. Claro, igual nunca cometí el pecado de andar toqueteándolo, pero era lindo verlo. Le gustaba verlo a los curitas, ¿está bien? Eran chicos. Aspirantes a curas. Claro, no sé cuál siguió, cuál colgó la sotana, pero así eran todos chicos comunes y corrientes. Sí, por más que sean curas, son chicos comunes y corrientes. No, son raros, no son comunes. Son seres aparte. Claro, entonces Ajá. Por eso, en ese momento se lo... En ese momento estaban lindos, después bueno... Ya se hicieron sacerdotes algunos. ¿Y usted no le dijo, vení, confesame? No queda. No, era un poquitito pudorosa. Babosa, lo sumo, pero pudorosa. Vení que te confieso mis pecados. No, esas cuestiones no. No era de hacer eso. Ah, bueno. Antes, primero me ponía colorada cuando me le acercaba. Y ella también era colorada también. Sí. Mariano lo que responde a Diego el Lato. ¿Qué le dice? Me hace un tanto más porrado, ¿no? Era un bar. Bueno, dice Diego. Escuche, Diego. A ver. Ojalá fuese asexuado. Me hubiera ahorrado el retiro y tantas otras reflexiones existenciales. Y me comen los sexos. Perdón, sesos. Ay, sí, bueno, Mariano, hay que tener cuidado con algunas cosas. Pero bueno, si le hizo bien el retiro, esperemos que sí. Siempre hacen bien esas cosas como para volver con recargado, renovado. Igual, tampoco da para que llegue al extremo de ponerse asexuado. Bueno, no. Si le hace bien, ojo. Si le es una búsqueda que le hace bien, también. Pero lo extremo, yo, ser asexuado es un garrón. Y ser muy sexuado también puede tener problemas, traer muchos problemas. Pero, ¿qué necesidad de irse al extremo? Claro, por eso digo, ¿eh? Hay que mantener un equilibrio, me si parece. Quiere dos una días armonía. Y dos días, un poquito más, un poquito menos, pero tratar de, no le voy a decir el justo medio, ajá, de los filósofos griegos, pero... Más o menos. Claro, no tan extremista. Thank you. cosa. Bueno, hablando de todas estas temáticas, mire, se nos fue todo el bloque, más o menos. Sí. Igual lo que usted trajo lo podemos comentar el próximo bloque. Tenemos un bloque más todavía. Bueno, no hay en problema. En el escenario de las voces. Yo, se la, digamos, había quedado la duda, entonces igual tampoco es para armarlo como un informe, era un comentario. Comentar, cosas como todo lo que estamos haciendo acá, comentar y hablar, sí, y sí, divagar, sí, y delirar. Y bueno, tantos ar que estamos, en los que estamos incursionando. Claro, descargarnos así. Sacar todo lo que tenemos para sacar. No todo, bueno. No está ahí, tienen que mantener, ¿cierto? Pero bueno, más o menos, sacar algunas cosas así. Mire, pero al sol, hoy que hay solcito. Sí, las anécdotas, lo que sí me quedé pensando, sí. Muchas. Bueno, mi abuela, en realidad, si sus amigas se enteraron las cosas que la nieta está diciendo ahora en la oscurita, es complicado. ¿No la escuchas, abuela, por el Blogspot o por Radio Walden? No, por suerte déjela. ¿Qué tanto va a hacerla andar incursionando en la tecnología? Uh-huh. De vez en cuando sí se entera, porque le cuento por ahí que la he nombrado en varias oportunidades y demás, pero de escuchar, de tortura. Ahora mira, ¿sí? Me hizo acordar. ¿Qué? De lo que arrancamos hablando del primer bloque. Nada que ver con nada, pero bueno, este programa hoy da para todo. Hoy cualquiera, hoy sin restricciones. Sin represiones. A decir todo lo que tenemos que decir. ¿Por qué será que me va a llevar un lugar tan... No, algo muy personal que me pasó a mí. Pero hoy que arrancamos hablando así, lo bueno, mala persona, que es ser bueno, sí, que es ser malo. Claro, me pasó hoy, ¿verdad? Que usted dice que yo le preguntaba si su abuela la escucha y todo eso. Sí. Me pasó de una persona, por ejemplo, una señora más o menos grande, más o menos grande. Uh-huh. En la mitad de la vida y un poquito más, póngale. Bueno. Que me llegó el comentario. Que a mí me conoce y digo hasta qué punto uno conoce a la otra persona, ¿no? Desde qué lugar uno la conoce, de qué lugar dice que es bueno o que es malo. Uh-huh. El trato que tiene conmigo es básico, a cruzar una señora de 50 y pico, hablar un par de giladas y listo, no más que eso. Sí, sí, sí. Ni siquiera escucha el programa, nada, es una relación así más... casual. Casual y comercial en algún aspecto. Ajá. Entonces me enteré que hizo comentarios sobre mí, por ejemplo. A ver. A una persona en común. Sí. Entonces, que le decía qué buena persona que era yo. Que le parecía una persona, re buena persona, que escuchar hablar de mí se emocionaba, que le caía re bien, qué sé yo. Yo, bueno, porque no me escuchó hablar en radio. Claro. Por ejemplo, cuando me escucha hablar en radio, se van a ir todas las concepciones de una persona que puede llegar a tener de mí. Sí. Por ejemplo, porque me conoce en un rol. Sí. En una parte, en un aspecto, en una función. Sí, además por ahí usted no se me escucha, muestra... no me escucha hablar de política o de cuestión. Ahí me odia. Entonces, ¿a qué punto le parezco buena persona o mala persona? Y bueno, pero... Si me escucha hablar acá en un programa de radio y yo... ¿Qué es ese ruido así que nos están censurando? No, está sonando el teléfono. Espere. Ah, bueno, pero en un ratito podemos atender cuando nos vayamos a la tanda. Estoy contando algo re importante de mi vida. ¡Escúchenme! Cosa, Le cortaron todo el clima. No me escucha. No me escuchás cuando te hablo. Pero bueno, es así, vio. Capaz sí. Que señora persona, si yo no le digo que soy yo el que está acá y me escuches, ¿qué es la pelotudez que dice este tipo? Y mire si tal vez por una vez está de acuerdo con usted. Mire si llega a pasar que... Puede ser, por usted, supuesto, sí. También. O sea, ella también está cumpliendo un rol y tiene que mostrarse de determinada manera y más considerando que tiene, póngale, tiene 50 y pico. También, sí. Y por ahí usted saca esa esencia que ella tenía así, media... No sé si revolucionaria, rebelde o revoluda, pero bueno. En esa re que pueda llegar a andar ella también. ¿Y se identifica con usted? ¿No también pensó tal que puede ser? Puede ser que tenga una parte así reprimida que se dan cuenta reflejada en mí. ¿Seguimos con los re? Claro, con los re. No me acuerdo, esto lo decía siempre por un libro que me pasaron una vez. Algún trotskista del otro lado que me ayude. El que creó el MAS y todos los partidos trotskistas por toda Latinoamérica, creó 1000 partidos por todos lados, ¿Cómo se llamaba este tipo? Muy conocido, muy famoso. Está el teléfono. ¿Cómo yo? Antes que nada, espere. Mientras usted piensa, yo le digo, aquella, me decía la producción que está enganchado para el teléfono para el que quiera salir al aire. Ah, ¿pueden salir al aire? Sí. La persona, bueno, quien quiera que esté llamando, si vuelve a llamar ahora lo sacamos al aire. Si no se aguanta hasta que salgamos de, o sea, que vayamos al corte. ¿Llama ahora que tiene que salir al aire? Claro, bueno. Por eso me avisó la producción. El que llame ahora, si se equivocó. ¿Radioterapia vamos a empezar a hacer? No sé, el que se equivocó se jodió, pero si llama ahora y todavía estamos al aire, sale al aire. Atiendan si no... al aire, dice Mariano. Ah, bueno, listo. Llame, Mariano, lo atendemos al aire. Vamos a ver cómo sale, porque hace un montón que no hacemos esto, las conexiones. Pero llame, probamos. Así la gente escucha su voz de locutor que tiene. Bueno, y este tipo, mientras Mariano llama, sí, decía, que no me acuerdo el nombre de este, el fundador de todos los partidos trotskistas por Latinoamérica, decía, por ejemplo, él hablaba, dice, un montón de gente dice, qué buena persona que soy. Y yo siempre le decía, sí, porque nunca tuviste conmigo una discusión de política. Sí. Ahí se te va a ir la concepción que tenés de mí. Sí. El tema es que aún así puede llegar a ser, a seguir siendo buena persona. O sea, puede que no estén de acuerdo, pero no porque alguien no esté de acuerdo. Por lo menos yo, desde mi lugar. No porque no esté de acuerdo conmigo quiere decir que sea mala persona. Yo, no, obvio. Para mí están, si vos le haces mal a la gente, ahí sí, o haces mal, no le voy a decir en general, porque nunca en general. Sí, bueno, soy una persona así, y ponele, está en diferencia de ideología con usted y dice, mira, sí, yo le voté a Macri. ¿Está haciendo mal a la gente o no está haciendo mal a la gente? Bueno, ahí sí. Pero igual... ¿Está haciendo mal a la gente? Ahí sí. En ese caso tiene razón. Además, porque lo peor es que el otro lo va a cagar como arriba a un poste terriblemente. Uh-huh. O sea, una cosa que lo vote uno chiquito que no lo va a cagar tanto porque no llega nunca. El otro sí, lo caga con alevosía encima. Es peor, ahí me da más tristeza que enojo. ¿Ves? Sí, están en diferencia, pero con esa actitud... Sí, no, ahí está sí. Le está dando... apoyo a alguien que hace mucho mal a la gente. Claro, no, sí. No, en ese caso sería como Napoleón. Sí, cagaría a todo el mundo si tuviera la posibilidad. Y claro. Bueno, Mariano, ¿va a llamar o no? Mira que no tenemos que ir a la tanda. ¿Qué dice Mariano? No entendí nada. No era yo el que estaba llamando. Ahora sí. Ahora sí, no sé, yo voy a atender. Vamos a ver cómo sale, porque sí, la conexión es técnica. Hola. ¿Se escucha? No se escucha nada. Hola. A ver, se escucha despacito. Ahí, más o menos. Hola. Sí. ¿Quién anda ahí? Chacal. Sí, ¿cómo va? Ahí está, ahí lo escucho mejor, mire. Bien. ¿Cómo anda tanto tiempo? Anda bien, trabajando, como siempre. Bueno, fantástico. Hace mucho no teníamos noticias suyas. Desapareció en acción. ¿Eh? ¿Cómo? Estaba hablando de Macri. Ah, lo nombrábamos a Macri, es un ser que lo queremos mucho acá. Sí, ¿no? Sí. La mafia. ¿Usted no lo vota a Macri? No, yo voy a votar a los radicales. ¿Ah, los radicales va a votar ahora? Sí. Ah, está bien, me parece. Ajá. Voy a volver a ser presidente. Como el 2001. Espero que su profecía se cumpla entonces. Usted sí que le hace mal a la humanidad con esas ideas también. Sí, la verdad que sí. No, yo voy a votar a radicales. A los radicales va a votar. Bueno. Ahí está. La idea sería que no vote en realidad, mejor. Lo mejor sería no votar. Sí, la verdad que no sería una mala idea. Ajá. Poner cualquier cosa en un sobre y ya está. Sí, o ni vaya directamente. O le manda algo creativo en el sobre, eso está bueno para jugar, a ver qué le puedo poner en el sobre. Para divertirse un gatito. ¿Cómo? ¿Fue a la cancha, Chacal? No. ¿Cómo lo vio a Newell en su debut? Fue bueno. ¿Bien? Sí. ¿Pero perdió? Sí, ¿qué va a hacer? Se gana, se pierde, se empata. Sí. Porque la vida, sí. Así es la vida también. Sí. Muy bueno el programa, ¿eh? Bueno, gracias, Chacal. ¿Quieres algún temita, algo? ¿De uno de Floyd? Sí. ¿Cómo no? Se lo anotamos y lo pasamos en la tanda. Dale, pasamos Comfortable Numb. Bueno, un saludo grande, Chacal. Muchos besos. Un abrazo. Bueno, saludo al Chacal. ¿Se escuchaba más o menos? Medio feo. Sí, pero por lo menos se le escucha un poquito. Bueno, ahí está. Bueno, no había terminado de decir el mensaje de Mariano, en realidad, que decía no era yo el que estaba llamando. Quería que atendieran para ya no escuchar ese ruido molesto. Ah, bueno, ahí atendimos, Mariano. Bueno, si alguno quiere llamar, se puede más o menos así salir al aire si tiene ganas de hacer algún descargo, de explicar algunas cosas. Porque por ahí se puede explayar más uno hablando sí, así. Sí, sí, sí. Con un mensajito de texto, por ejemplo. No, está bien. Y aparte, por ahí uno le conoce la esencia a través de su voz. Uh-huh. Así que también está bueno. Que algo que siempre estuvo, pero por ahí nos olvidábamos de decirlo nosotros. Que quería, puede salir al aire también. Es que sí. Y más ahora que supuestamente se escucha mejor porque... Ambos micrófonos. Mejor, yo escuchaba un quilombo. No, espere. Disculpe, Chacal, pero a veces no me costaba reconocer lo que me decía por un quilombo de la interferencia. No, pero a lo que voy es que ambos micrófonos. Antes podía hablar únicamente usted o Amarillo, que era el micrófono el primero. Sí. Ahora supuestamente se escuchan los dos micrófonos. Usted también puede hablar con el que llama. Claro. Ah, bueno, si quiere llamar a algún chico, hablar con la compañera, yo me abstengo. Los dejo, no, hablan. No necesariamente, puede participar también, ¿no? Ajá. Es que. Es así todo con filtro acá. Nunca lo hubo. Bien, pasada las 3 de la tarde. Nos tenemos que ir nuevamente a la tanda. Bueno, lo que trajo usted, si quiere, lo hacemos en el próximo bloque, ¿le parece? Hacemos el intento. Ajá. Bien, estamos al 462-2124, al 156-70-7644. Vamos a ir a la música. Ahora con el un tema de Hendrix. Bien. Que Diego Lata le dedicaba a usted, Mariano. Uh-huh. Maniac Depresión se llama el tema. No le puede haber. O sea, el operador no puede buscar uno más lindo. No, ya sé que Mariano se enoje con Dieguito porque le dice, mirá el tema que me elegiste. No, no sé yo cuál es el tema igual. No sé, yo por el nombre. Ajá, que es depresión maníaco depresivo, ¿eh? Sí, claro, así una la traducción. Bastante cerca. Maníaco depresión. O sea, o depresión maniática o maníaco depresivo, pero anda todo en esa índole. Sí, en realidad el operador me dice, hace señas, que no lo conoce él tampoco el tema. Pero dice, yo lo vi por título, entonces como para que no sea algo tan al palo como hoy lunes, digo, capaz que con ese nombre algo más tranquilo. Y mire si es al contrario, se le pega el maníaco depresivo y va bien allá arriba. Y bueno, lo escuchamos igual, ya estamos jugando. Y después sonará el tema de Floyd para usted, Chacal, en la tanda también. Muy bien. Nos vamos con este tema de Hendry, volvemos en un rato. Vamos. We end lineup not with a psychedelic experience, but it is at least the sort of music associated with such happenings. The Jimi Hendrix experience with manic depression. Manic depression searching my soul. I know what I want, but I just don't know how to go about getting it. Sweet feeling drips from my fingers. Yeah. Manic depression is searching my soul. Yeah. Woman so weary, sweet calls in vain. You make love, you break love, it's all the same. It's over. Music, sweet music, I wish I could grip. with a prostrate and meth. Yeah! We got baby. Just like

Bien, aquí estamos de vuelta. No sé si es para aplaudir tanto. Seguimos en este escenario de las voces, al 462-2124, al 156-70-76-44, hasta las 4 de la tarde. Bien. En la tanda escuchábamos el temita de Hendrix que le dedicaba Diego el Lata a Mariano. Uh-huh. Después el tema de Floyd, Comfortably Numb, que pedía el Chacal. Sí. Y después Isobel de Björk. Ahora seguimos escuchando a Björk en vivo con esta introducción alucinante que abre el recital de su tema Hunter. Zarpado, cazador. Les cuento si no sabe lo que es Hunter. Ah, mire, no, no tenía conocimiento. Hunter, no Hunter. No, es Hunter. Hunter, vos la escuchabas a ella, que decía Hunter, iba a ser Hunter. Y aparte, porque cuando es U se pronuncia A. Ah, Hunter. Claro, las dos O es U y la U es A. Ahí está. Bueno, veremos cuando, hablando de Björk, sí, si viene Joana el miércoles, que iba a traer, así había traducido la letra de Bacherolet. Bien. De Björk, que está alucinante la letra, así que le iba a traer para compartirla acá. Saludamos al pájaro que estuvo por aquí visitándonos un ratito. Sí, le decimos buenas tardes, o sea, porque estuvo aquí presente tomando los mates con nosotros, y de paso nos dejaba la peliculita Calle 54 que nos había dicho hace un par de semanas, así que la vamos a estar viendo. Bueno, le agradecemos entonces al pájaro, le mandamos saludos a él y al pelado si anda por ahí escuchando. Sí. Mariano. Ajá. A raíz del tema Maniac Depression. Sí, de Hendrix. De Hendrix, le dice a usted, Diego. La semana pasada capaz que lo hubiera puteado don Diego, pero hoy le agradezco desde lo más profundo de mi alma. Revivamos el Flower Power con la gran Janis. Lo dimos retarde, ya estaba programada toda la tanda, si no pasábamos un tema de Janis. Y bueno, si no lo sumo para irnos, pasamos algún temita de Janis. ¿Cómo no? Bien, mientras escuchamos este disco alucinante que es de Björk en vivo en Cambridge, un show alucinante. Los que yo me guste Björk, me imagino que deben tener este disco que es zarpado. Bueno, había quedado algo pendiente. Sí. Bueno, ¿qué quedó pendiente? Que yo le cuente un poquito por qué el número 7 es el número de la espiritualidad. Ah, ¿eso me iba a contar? Claro, sí, igual, por eso le digo, yo le iba a comentar, tampoco era una cuestión que así, wow, pedazo de informe. Ajá. Simplemente que usted en su momento me había preguntado por qué esta cuestión de la importancia del 7 en cuanto a lo espiritual. Sí, el número del misterio, dicen que es el 7. Claro, pero que en realidad es más que nada el número de la perfección. Ajá. Se dice que en muchos casos el número, digamos, 6, que es el número del amor, es el número imperfecto, más allá de que siempre termina siendo como el número que prevalece. Uh-huh. O sea, asúmelo en un montón de cuestiones que tienen que ver. Siempre ganan 6. Claro. O sea, en muchas cuestiones donde la rivalidad está puesta o ciertos números están vinculados con el 9, que es el número de lo material, el 6 está presente y es el que termina, si se quiere, ganando. Y lo hemos dicho acá, sume 9 más 6. 9 y 6, 15. 1 y 5, 6. Ganó el 6. Sí, no, estamos de acuerdo. Matemática pura. No es lo que manejamos precisamente, no, en este programa. Vamos, amigos, el amor le ganará siempre a lo material. Bien. Igual, el número, o sea, en cuanto al hecho de lo material en cine, o sea, no es un número capitalista, póngale, que influye, que, o sea, usted siempre quiere tener más. Ajá. Sino por el hecho de lo que, de las implicancias del hacer. Es, digamos, es un motor y, digamos, tiene que ver con las posibilidades de uno en cuanto a hacer. Pero que también tiene esta dicotomía con las pulsiones de muerte por las implicancias de cada uno de los avances, siempre trae la muerte de algo en sí misma. Y el 9 no es algo así como el único número que usted lo multiplica. Sí, lo multiplica, y da 9. Y siempre da 9, siempre da 9. Y es el número. Con lo que lo multiplique y lo siga multiplicando, siempre va a dar 9. Y es el número que va a estar presente en cualquier momento de su vida y en cualquier momento de los pasos, o sea, de los actos fundamentales de una vida, va a estar presente. El 9. Claro, es el único, o sea, obviamente en su gran mayoría se dice que uno pasa por todos los números porque es parte del proceso de aprendizaje. Pero que el número 9 está y que es el que más también se ve en la naturaleza, por ejemplo. Uh-huh. Que eso, bueno, obviamente, el hecho de los 9 meses de embarazo y tantas otras cuestiones, uh-huh, están dados por este número. Pero como cada uno tiene, si se quiere, su variante, ahí están estos números que por ahí, si se quiere, son los básicos o fundamentales, o son aquellos que están presentes en más oportunidades. Entre ellos está el 7. Bueno, ahí está. El segmento de numerología en el escenario de las voces. Bien. A cargo de la señorita Lorena Zametti. No, dígala, no diga lo último. Mire que lo de Chavo. Ah, dije el apellido. Sí, no, pero la quería poner seriedad y solemnidad al no, asunto. No haga eso. Porque... ¿Y señorita está bien dicho o es señora? Y depende. Depende, hay días que me siento señorita, hay días niña, hay días señora, hay una, ajá, vieja. Depende el día. Claro. Bueno. Uy, y simplemente Lorena. Bueno. Bien. Bueno. Cuéntenos del número 7. Porque, o sea, usted sabe que... Ya se olvidaron de lo que dije acá. El oído humano es... Por suerte, pero igual. Usted tiene una virtud para la deschavarme así terriblemente. Pero dije rápido ese apellido. Ya no, nadie se acuerda cuál es ese apellido. Oh, más vale. Se olvidaron. Más vale que no se acuerde. Pasó desapercibido. Bueno, le cuento entonces que el número 7 se lo puede encontrar en muchas culturas a través de este mundo. Y que en muchas de ellas representa aspectos muy importantes para los hombres. Las 7 maravillas del mundo. Sí, pero además, póngale, ya que veníamos hoy hablando de la religión del cristianismo, en el cristianismo aparece en 2 momentos fundamentales, si se quiere, para lo que es la religión cristiana, que uno es en el Génesis y la otra en el Apocalipsis. O sea, en el inicio y en el fin, ajá, es donde aparece el número 7 con, digamos, una característica muy importante, porque en 7 días fue creado el mundo... Porque, por ejemplo, también Noé en 7 meses era que fue todo el tiempo que duró el diluvio. Ajá. Que tenía que llevar 7 parejas de cada especie. Ajá, mira. Ve todas las cuestiones en donde el 7 cobra muchísima importancia. Y en el Apocalipsis están lo que son los septenarios, que son los pasos que se dan hasta... el Apocalipsis. Uh-huh. Esta es la parte que tengo más complicada, porque el Apocalipsis nunca llegué a leerlo entero. Ajá. Entonces, como que no se la puedo definir así tan claramente. Bueno. Pero lo que se dice es que el Apocalipsis pasa por los 7 sellos, las 7 trompetas y los 7 corpus. Uh-huh. En cada uno de estos es que el proceso... Eran Blancanieves y los 7 enanitos también. No eran 7 los enanos, no eran 7. No, no, no eran ni 5 ni 8, no, eran 7. Veo que sigue funcionando. El cine, que a ustedes lo que más séptimo. Le gusta, es el séptimo arte. Están todos el 7, miren, misterio, ¿no? El misterio, ¿cómo puede ser que haya gente que haga cine? Es un misterio que haga cine y la gente lo mire. El número también, del misterio. Ve que es el número del misterio. Campanella, director de cine, es un misterio. me iba a poner más escatológica, que también es un misterio, pero bueno, mejor le sigo contando. De... Existe un Postiglione, no es un misterio, ¿eh? Habría que ver si Postiglione no tiene siete en el nombre o la fecha de nacimiento, alguna cosa sí, así. Sí, sí. Bueno, lo que le decía de los septenarios es que tienen una estructura generalmente básica en estos casos, los tres que yo le decía, de los sellos, las trompetas y los corpus. Uh-huh. Que es una visión celeste, o sea, donde comienza a darse, digamos, la esperanza y donde los hechos se van desarrollando hasta que llegan los cataclismos terrestres. A partir de ahí, el sexto, que es lo que, digamos, es el también el número del amor y demás, que es la esperanza y el interludio hacia esa mejoría, y al finalizar, que el número 7, el triunfo y la salvación. Viene full, digamos, la visión, si se quiere, más cristiana y todo así, de lo celeste, la armonía, el quilombo, el 6, el comienzo de esta salvación, y el 7, la perfección. A partir de esto también es que en otras religiones, como puede llegar a ser también la parte del hinduismo, están las siete ramas del saber, que uh-huh. a partir de ahí se conoce por los siete centros de peregrinación o las siete ciudades sagradas. Y otra de las cuestiones, que ahí es donde me gusta mucho a mí, que los chakras también son siete. Son siete los chakras, exacto. Entonces, en todas estas cuestiones donde se ve la energía y la armonía de cada una, de obviamente uno para con el universo y uno para con uno mismo, está dada en la unión de estos siete chakras. Se vulgariza todo. El operador dice que porque no tiene nada que ver que haya nacido un 7, que él sea perfecto. No tiene nada que ver. No está entendiendo nada. No. Espere. No está entendiendo nada. Puede ser perfecto. Igual si lo pellizco va a ver que no está perfecto. No es perfecto, no. Que haya nacido un 7 no quiere decir que sea perfecto. Y aparte depende si usted nació un 16, un 25 o un 7. O un 7, claro. Porque esas también son variaciones. Ajá. Y como todo, también los egipcios, están ajá. presentes, dado que en el antiguo Egipto el cielo se dividía también en siete partes y también parte de sus doctrinas estaba dado en siete principios. Hasta hoy en día, por ejemplo, los masones y los rosacruces también mantienen el siete, pero en este caso siempre está relacionado con las tradiciones y las costumbres. Uh-huh. O sea, estas también están divididas en siete. Entonces, todo esto es lo que hace que sea considerado el número de la perfección, y que como características principales está la búsqueda, digamos, por todo lo que tiene que ver con lo relacionado a la filosofía, que es protector, se dice, y que busca siempre proporcionar protección y seguridad. Bueno, también... ¿Qué? El operador bate. Algún día le vamos a sacar al aire para que hable. Todas las pelotudeces que dice. Dice, bueno, si quiere protección y seguridad puede buscarse siete mujeres. Bueno. Si se la banca. Hay que andar. Pero igual en su momento también la división estaba dada por un hombre y siete mujeres. ¿Ah, sí? Sí, se ve que hay alguno que tiene 14 o un poquito más, pero claro. Supuestamente era, digamos... ¿Dicen que hay un hombre cada siete mujeres? Sí. Así que supuestamente la repartición terminaría dando que para cada hombre hay siete mujeres. Bueno, el operador sigue hablando. Está charlatán hoy. ¿Qué le pasa? Dice, okay, ¿dónde están eso? Porque dice, tengo lleno de amigos, pero no encuentro, no tienen ni una. Y bueno, por eso le digo, hay alguno que deberá tener 14. Claro, y así la repartija. Es injusto el mundo, es desigual en todos los aspectos. Ninguno tenían 14. Y bueno. Ve. ¿Te tocó? ¿Qué quieres? Y sí. Quédate tarde, al reparto. A lo sumo, no le voy a decir que tenga las 7 de golpe, pero empezar a sumar una, dos, a ver si se equilibra un poquito. Claro. Bueno, no, está enojado. No, igual lo que sí le iba a decir, qué garrón, porque digamos, usted tiene amigos que no tienen ni una. Uh-huh. Yo tengo amigas que no tienen ningún ¿Y chico. ¿Y cuándo se no lo junta? Le mando a mis amigos y usted le manda a sus amigas. Bueno, y se juntan. Pero hay que ver, y mire si, póngale, ¿a usted le gustaría que yo le mande con cualquier chica y que se junte? No, pues yo soy muy particular. Usted no me ponga a mí como parámetro. Lo que pasa es que por ahí tengo amigas o tal vez sus amigos son particulares. Y estamos en un problema. ¿Tengo alguno que? No. No son muy particulares que digamos. Ya están en un momento de desesperación. No, vea que me sale todo el refranero. Para definir lo que le querría decir, pero son así también muy misteriosos. Están dispuestos los 7 días a lo que venga. Bueno. No, mejor dejémoslo ahí, porque entre Ajá. sus amigos y mis amigas podemos hacer lío. Bueno. ¿Qué más? ¿Tiene algo más para contarme del número number 7? Sí. Que le cuento también, y ya en este caso es como para ir finalizando, que se dice que la persona 7 viaja extensamente para la búsqueda de todo lo que tiene que ver con estos conocimientos, de poder acercarse a esta perfección, y se dice que lee con avidez libros, tanto sea sobre pueblos extranjeros como algunas de las consideradas tierras lejanas, y que a partir de todo esto es la búsqueda que tiene con respecto a esta perfección. Estoy pensando si me acordaba un amigo conocido número 7. Tiene una amiga número, o sea, pero es compuesto. Yo tengo. Usted tiene una amiga. ¿Cómo sabe usted? Y bueno, porque es, digamos, no le voy a decir que es amiga mía, pero es conocida mía también por eso. Ah, es verdad, mire. Sí. Pero es compuesta. M16. Claro. ¿Y son así soberbios los números 7? Un poquitito. Sí. Se dice que la clave, digamos, en el número 7 es la perfección. No la popularidad, sino el intelecto. Y dice, destruye para construir. Está complicado sí. con el 7. Pero ve, la perfección no puede venir sin soberbia. Y no. Le cuesta demasiado. Y sí, algo tiene que costar. Y vio, tampoco es que se llega a la perfección así de fácil. Estoy lejísimo del 7, no creo que tengo ningún 7 cerca en mi vida. Qué cosa. El número del karma me persigue por todos lados a mí nada más. Los 4, los 8, lo más feo. A usted le toca jugar con todas las difíciles. Sí, no, ojo, ahí tengo ahí a un número 6. Bien. Que me acompaña. Eso, pero después los 4 y los 8, como que necesito después ser para compensar. ¿Sí? Está bien. No, yo por suerte bastante, en mí misma bastante en armonía. Bueno, la gente le puede mandar por correo electrónico, ¿qué? Y así consultas de este tipo. Pero mire, yo soy un número 4, le dice uno, y estoy con mi pareja. Es el número 7. No, ¿Qué podemos hacer? Yo soy del karma, ella es de la perfección. ¿Tengo que seguir con ella porque ella me va a solucionar la vida? Póngale. No, en esas cuestiones tampoco es que hay algo tan definitivo. Según lo que, por lo menos de lo que he leído de los números y demás, se dice que puede llegar a armonizar o no, pero que no. Porque usted tiene un nombre y tiene una fecha de nacimiento. Sí. Esas cuestiones son las que influyen en su vida. Pero tampoco es que todo haya acabado, porque usted sea un 4, quiere decir que sea únicamente un despelote. No, puede ser como yo. Puede ser este tipo de 4. No son los 4, despelotes son los 4. Bueno, sí, depende. Mientras, póngale, mientras no le toque un 4 y de acuario, que es, eso sí. No, eso es un, eso es terrible. De pelota. Sí, eso sí, porque va tan encontrado el pobrecito que no, no sabe qué hacer. Claro, está ahí en el medio, tironeado de diferentes lados, no logra una armonía. Sí. Claro, además porque es muy, también es fluctuante por ahí acuario, entonces hay que ver. Pero no, bueno, pero le puedes mandar consulta así la gente, ¿o no? Pero yo hay... No, espere. Una cosa es lo que uno va curioseando, que puede llegar a saber. La otra es que realmente la tenga así tan clara. No me da, porque aparte es una vida, es una persona, es su armonía. Bueno, invitar a tomar un té y charlan bien. Bueno, eso es otra cuestión. Ahí está. Ahí sí, porque uno charla... Va conociendo a la otra persona. Claro, pero así por. Mira, eso no tiene que ver con los números, es un idiota, no le echemos la culpa a los números, póngale. Bueno, ve que hay cosas que los pobrecitos números no tienen tanta responsabilidad si uno no hace nada. Sí, no, ya cuando los antiguos caldeos que estaban con todo esto, no existía realmente la estupidez humana que hay hoy, entonces no lo podían tener en cuenta. La estupidez supera los números. Y sí. Supera todo. Hay cada mezcla ahí que uno dice, ¿cómo se juntaron tanto? Claro, ya lo decía Einstein. ¿Qué? El universo y la estupidez son infinitas, aunque el universo creo que no tanto. ¿Eh? Le voy a contar un mensaje que no tiene nada que ver con nada. Bueno, pero tiene que ver con este programa. Claro, bueno, porque tiene que ver con dos seres. En este caso, Diego Lata dice, hey, ¿qué le pasó, Mariano? Si quiere, tomamos unos porrones y me cuenta. Ahí está. Un abrazo. Muy bien, ey. Júntense. Si este programa sirve para que se junten, para lograr la comunidad entre los pueblos, lo vamos a hacer. Mariano dice, Doña Remedios, ¿me lee la carta natal? Soy del 28 de abril y ahí nos da. Del 28 bien. De abril. Sí. Número cero, no existe, Mariano. No, número uno. ¡Oh, Dios! Pero zafó, no es de Aries. No, es de Tauro. Ajá. Bueno, por lo menos. ¿Entendió, Mariano? Porque uno, 8 y 2, 10, 1 y 0, 1. Ahí está, vaya a montarlo de la compañía y le explica todo el resto. Igual, el Uno y Tauro no se llevan bien. ¿No? O sea que tampoco. ¡Oh, qué lindo! Está complicado, Mariano, usted también. Sí. Ya se lo dicen los números. ¿Qué le pasa? No, que estaba leyendo un par de cosas que tenía con respecto al número uno. Y viene tan difícil, pobrecito. Bueno, comuníquese después con él. Sí, yo después le cuento. Y dígale lo que le espera en la vida. Lo mismo que cualquier otro, la vivirla. Bueno, Mariano, pero ahora ya nos vamos y lo vamos a dejar con el Flower Power de Janis Joplin. Muy bien. ¿Eh? ¿Le parece? Nos tenemos que ir porque ya son las 4 pasaditas. Uh-huh. Un par de minutos. Sí, no, ya me dijo la producción que si yo me pongo a contar todo lo que sé, me echan. Entonces, si quiere después fuera del aire, yo le cuento. Bueno, ¿recibe consultas fuera del aire? Nah, si no, ya le dije. Yo puedo llegar a curiosear, pero de ahí a que le resuelva la vida a alguien, no. Ajá, bueno. Bueno, nos tenemos que ir, me parece. ¿Me va a leer algo más antes de irnos? Mariano, lo leo al aire, ¿qué quiere que le diga? Bueno. Porque dice, pásenle mi número a Diego. Bueno. Así que le pasaremos el número. Se lo pasamos, Diego, esté atento. Ahora la producción le pasa el número a Mariano, se juntan a tomar un porrón, se hacen amigos, y comparten todo. Muy bien. No, todo, pues. Depende, si quieren, sí. Sí, también. ¿Por qué no? Restrictivo. Está bien. Si son mujeres, ¿quieren? Sí, bueno, ve. Bueno, nos vamos. Mejor. Sí, no, porque esto está teniendo un color. Sí, vámonos ya. Hoy, bueno, estará Diego Cococha, en este caso, con su programa del Club de las Belugas a las 21 horas. Muy bien. Y a las 22 el Pájaro con Alrededor de Medianoche hasta las 0. Muy bien. Y nosotros mañana a las 13. A partir de las 13 acá en el escenario de las voces. Así es. Gracias a todos, che, por estar ahí, por seguir bancándonos y escuchando este programita. Muchísimas gracias y hasta mañana para todos. Pásenla lindo, hasta la próxima. Ahí va Mariano, Cosmic Blues. Yes, indeed. Yes, indeed. Oh, baby.